la de Cielos con qué dolor. Sí. Vida mía, lo bastante que te quiero. Ay, ¿qué le da? ¿Qué le da? Y vamos a ver. A ver cómo corre el agua, vamos a verla correr. Ay, ¿qué me da? ¿Qué me da? Y vamos a ver. El agua que se derrama, no se...